niebla que me envuelve, me sumerge en la oscuridad. Siento morir, no puedo dejar de llorar, pues sin ti entre niebla no puedo estar. Rueda por mis mejillas muchas lágrimas sin cesar. Ayúdame, por favor, no me dejes en la oscuridad. Líbrame de las nieblas, no me hagas sufrir más. Pues sin ti, entre niebla, no puedo estar. Rueda por mis mejillas muchas lágrimas.